La verdad no sé en el momento. Pero ¿cómo ha hecho entonces para reclamar si no sabe si continúa funcionando la oficina de atención? Rocío. Pues yo he intentado entrar nuevamente a la plataforma, he intentado llamar y no hay respuesta. Bueno, en este caso debe acercarse a la oficina, ¿no? Sí. Rocío, muchas gracias, muy amable y esperamos que tenga una respuesta por parte de esta academia y en todo caso su testimonio sirve para poner en alerta a todas las personas que tienen pensado hacer un curso de formación en esta línea, la pediatría, ¿verdad? Me decía. Auxiliar en pediatría. Auxiliar en pediatría. Rocío, mire, yo acabo de entrar aquí en internet a la página a ver si es esta misma. Dice Vive Formación, alguno de los cursos, por ejemplo, que ofrece es agente de integración social, animación de proyectos audiovisuales, asistentes de dirección cinematográfica, atención sociosanitaria a personas dependientes en Alzheimer, atención telefónica al público, auxiliar de farmacia y parafarmacia, auxiliar de odontología y odontopediatría. ¿Será esta misma? ¿Tiene unas letras entre verde y azules? Sí, es esa es la página. Ok, bueno, aquí nos aparece un número telefónico. Vamos a intentar comunicarnos para ver si es posible. Rocío, pues gracias por contarnos esta situación y esperemos que se pueda resolver de la mejor manera. No, a ustedes muchas gracias por la invitación al programa para contar lo sucedido. Bueno, Rocío, pues un abrazo y estaremos en contacto haciéndole seguimiento a esta información. Muchas gracias, que estén bien. Buen día. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. De vuelta, vamos a estar escuchando una interesante entrevista con Luis Alberto Murillo, candidato a la, bueno, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo a la presidencia de Colombia. Estuvimos hablando con un gran político. Yo pienso que una de las personas mejor preparadas. Y hablamos de diversos temas y pudimos conocer su propuesta para todos los colombianos y en particular para los colombianos en el exterior. Así es. Antes de entrar con ese tema, ¿le parece si hacemos un ejercicio? Sí. Tengo aquí el número telefónico de Vive Formación. ¿Será que intentamos Si le parece, contactarle? lo hacemos después de la pausa que Así, tenemos aquí. vale. Cumplimos con el compromiso de la pausa. Ya regresamos. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. La gente que dice cualquiera menos Petro ha pensado, ¿cualquiera? ¿Le vamos a entregar el país a cualquiera? ¿Cualquiera puede liderar la construcción de la paz? ¿Cualquiera puede acabar con la corrupción? ¿Cualquiera tiene la experiencia, el programa y el conocimiento? No, no cualquiera puede ser nuestro presidente. Soy Sergio Fajardo y Colombia cambiará. Tendrá un presidente profesor, conocedor, experto. Juntos vamos a transformar este país. Publicidad política pagada. Super concierto de la salsa. Con el peso pesado Pedro Brull. Y Rafa Warner. Primera vez.

Penélope Chic, ropa y accesorios femeninos, donde encuentras ropa con mejor calidad y precio. Expertos en moda ibicenca y boho chic. Somos fabricantes, ventas al por mayor y al detal. Abierto de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30. Los sábados de 10 a 13.30 horas. Síguenos en Facebook e Instagram como Penélope Chic, tu tienda preferida. Penélope Chic, Avenida Ruzafa 51, info 635-807-148, Benidorm. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos 107.9. A quienes engañamos cuando hablamos de los dos, usted sabe, compañera. Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo a la presidencia de Colombia. Luis, un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias y por esta oportunidad de compartir con ustedes y con su audiencia. Bueno, estamos ya en el sprint final de cara a las elecciones. Este domingo serán las elecciones presidenciales en Colombia. Debemos anotar que ya la comunidad colombiana en el exterior está participando del debate electoral. Esto debido a que tenemos el privilegio de participar en unas elecciones que duran toda una semana. Es decir, estamos en una semana electoral. Y quisiéramos saber cómo llega Sergio Fajardo y usted hasta estas instancias de la campaña. Bueno, lo primero que nosotros estamos planteándole al país una alternativa desde una perspectiva ideológica de centro, donde obviamente estamos promocionando un cambio responsable que sea viable y con la experiencia para implementarlo. Y eso ha llevado a que más votantes en estas últimas dos semanas consideren de manera muy seria el apoyo a nuestra propuesta. Sergio ha tenido un desempeño muy, muy, muy destacado en los debates. Nos hemos movido por todo el país y lo que estamos diciendo es que va a salir ese voto sorpresa. Eso nos hace sentir muy bien. El voto que ha respaldado tradicionalmente a los movimientos alternativos y sobre todo a Sergio es un voto que no hace tanto ruido como los votos de las otras propuestas, pero es un voto muy a conciencia que siempre llega a las urnas y da esa sorpresa. En las elecciones de 2018, Sergio lo daba muy lejos, en un cuarto o quinto lugar, y mire que por poco pasa a segunda vuelta y tenía una coalición menos amplia que la que tiene hoy, un programa muy sólido como el que tiene hoy, obviamente nos genera mucho optimismo. Y estamos haciendo el trabajo. Yo estoy recorriendo todo el país, 2-3 ciudades, a veces 4 en el día, motivando a nuestra gente, presentando nuestro programa. Y estamos, reitero, trabajando muy duro para que logremos pasar la segunda vuelta el próximo domingo. Para poner en contexto a nuestra audiencia y las personas que nos siguen en general, también a través de internet, debemos anotar que las encuestas de intención de voto no favorecen precisamente a nuestro invitado y su candidato Sergio Fajardo. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a hacer para revertir esa situación en estos pocos días que le quedan a la campaña? Bueno, para revertir las encuestas no hay nada que hacer porque hay muchas encuestas que las manipulan. Entonces, realmente nosotros lo que queremos es revertir los resultados. Lo que queremos es tener buenos resultados en el próximo domingo. Y eso se hace con, trabajando, ¿no? Por eso insistimos que vamos a dar la sorpresa. Porque estamos trabajando muy duro para que el electorado muy serio, muy consciente, realmente necesite ese voto. Muchos eventos, hoy por ejemplo salimos a las regiones, pero vamos a estar aquí en Bogotá en la tarde volanteando en el norte, hablando con la gente en las calles, porque ese ha sido el estilo muy, muy de Sergio desde que inició su vida política, y creo que participando en los debates, y creo que esa es la clave, ¿no? Para lograr que la gente conozca nuestras encuestas y nos responda el próximo domingo. Mire, las encuestas también se derrotan, ¿no? Lo que estamos diciendo a la gente, mire, aquí nosotros y el electorado no debe votar por encuestas como que si fuese una carrera de caballos y todo eso. No, tiene que votar por propuestas, y yo creo que es un momento muy importante para el país, histórico, y se requiere que el voto sea un voto pensado, un voto analizado, un voto teniendo en cuenta el país, y que se haga realmente de manera consciente. Candidato. Sí, John, ya te vamos a dar paso, John. Simplemente quería, ya que Luis tocaba el tema, hay cosas difíciles de entender de la política colombiana, y sobre todo de cara a los resultados que han mostrado estas encuestas, ¿no? Sergio Fajardo tiene quizás el mejor, sino uno de los mejores perfiles de los candidatos a la presidencia. Sin embargo, las encuestas no le están favoreciendo. La pregunta que también nos hacemos es qué se está dejando de hacer, porque este clima que parece un poco adverso. Bueno, como lo decía un amigo mío, si usted tiene un barco velero, pues obviamente pues necesita el viento, pero si el viento o el viento no está a su favor, no hay viento, pues es muy complicado, ¿no? Por más que quiera hacer. Y yo creo que se ha hecho todo lo posible y necesario. Sin embargo, aquí hay varias cosas. Una primera, que usted sabe que Sergio es el líder en esta contienda que tiene mayor favorabilidad en la opinión pública, y eso se convirtió en un problema, y empezaron a atacarlo con mentiras, a inventarse procesos, cosa que sucede muy a menudo en Colombia cuando se tratan de alternativas, a difamar y a dañar su reputación, que afortunadamente no lograron. Y los mismos que hicieron eso ahora están reconociendo que lo hicieron con fines políticos. Entonces, en un ambiente tan adverso, se ha avanzado. Lo otro es que también a las propuestas polarizantes, pues les ha interesado dividir el país, les conviene un país dividido, sabiendo que pues un país dividido no va a poder responder a los desafíos que tenemos. Y es un país que lo dividen o con el miedo que se inventan, o es un país que lo dividen también con la rabia y el resentimiento del cambio entendido como demolición. Entonces yo creo que eso ha funcionado, porque la gente está desesperada, la gente está muy mal, y cuando la gente está tan desesperada y tan mal por lo descuadernado que está el país, pues obviamente la gente recurre o se deja seducir por ese tipo de propuestas que llaman a una profunda división que va a ser muy difícil después a puentearla para la unidad, y eso nos ha afectado. Y lo otro, que es una tendencia, en un tercer lugar, una tendencia global, y es que pareciera que se ha visto en muchos países, en España, con Ciudadanos, en fin, de que el centro no, el centro en esto de la política de la posverdad y la política del entretenimiento, el centro que tiende a ser muy serio, pues no ha tenido mucho espacio, porque le han cerrado los espacios. Aquí hubo muchos medios de comunicación intencionalmente pues trataron de borrar a Sergio y a nuestra propuesta Fajardo Murillo del escenario, para dejar esto nada más en una contienda entre dos. Entonces, eso también ha tenido sus efectos, pero vuelvo e insisto, nosotros seguimos dando esta batalla y la batalla final es el próximo domingo. Candidato, muy buenas tardes o muy buenos días en Colombia. Muy buenos días, John. Muchas gracias y me alegra ver a un paisano en tan importante escenario y posición. Es un verdadero placer poderte saludar a esta hora y también quisiera darte la enhorabuena por esta posibilidad que tienes, esa responsabilidad de aspirar a un cargo de tanto significado. Quisiera saber, justamente cuando estamos en una semana en la que se conmemoran cosas, por ejemplo, las fechas de la afrocolombianidad, ¿qué significado puede tener esta presencia en este momento político del país, sabiendo que es usted uno de las cabezas o de los hombres más formados de Colombia? Creemos que es una muy buena oportunidad para que esa formación también se pueda ver reflejado, digamos, en un escenario político de estos tan, tan importantes como el que ahora representa, ¿te parece? Muchas gracias, John, por la pregunta y vale la pena resaltar que, insisto, nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de verle a usted en ese papel de liderazgo, y sé que usted siempre ha tenido un compromiso muy profundo con el Chocó y con el país. Yo lo conozco personalmente de su compromiso. Y realmente nos llena de orgullo. Y Jorge, esto que decimos es porque obviamente John es una persona muy respetada en el Chocó y muy querida aquí en Colombia. Colombia es un país de contraste, sobre todo desde la perspectiva, en todo sentido, pero mucho más desde la perspectiva del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. Y estamos en la conmemoración de los 171 años de la abolición de la infame institución de la esclavización, de la esclavitud. Este es el mes de la historia negra, de la historia afrodescendiente. Y en ese contraste, nuestra población viene cargando con todo un peso de racismo estructural, de discriminación racial. Nosotros, nuestra historia en este país partió de la negación de nuestra humanidad y desde la inferioridad, y todavía seguimos luchando para que nosotros tengamos plenos derechos y seamos ciudadanos y ciudadanas de primera, no de segunda, como aquí se nos quiere arrinconar. Y en medio de ese contraste, mire, racismo estructural, pobreza, exclusión, desigualdad, violencia. Pero también hay avances, y el contraste. Las luchas de nuestra gente ha llevado a que en el 91 se logró el derecho a ser reconocidos como un pueblo particular, con derechos particulares, sobre todo culturales y territoriales. La ley 70 que garantiza esos derechos y que no hemos podido a reglamentar a plenitud. Pero hoy se ve algo bien interesante. El país, nuestra comunidad, se reconoce que ha contribuido mucho en lo cultural, en lo artístico, ha contribuido mucho en el deporte, pero no, y se han apropiado nuestros símbolos culturales, pero no habíamos estado en el escenario al más alto nivel de la representación política, sobre todo en cargos de elección popular a la más alta dignidad. Y hoy hay, mire que tuvimos candidatos y candidatas presidenciales, pero ahora tenemos de 8 candidatos a la presidencia que se tenía hasta hace poco, 5 fórmulas vicepresidenciales provienen de nuestra comunidad. Hoy estamos a 3 o 4, pero con posibilidades. Y hemos visto que por un lado es un gran avance y el país va a tener que acostumbrarse a vernos en esos escenarios. Pero por otro lado, también ha habido mucho ataque y rechazo de descalificación de una u otra forma a nosotros, y eso tiene una base, obviamente, de discriminación racial, y aquí hay que resolver unos problemas históricos. El problema de regiones, Colombia es un país muy centrado en lo andino, que no mira sus costas y los mares, no mira nuestra población, que está principalmente en estas zonas. Y aquí quiere resolver ese problema de lo afrocaribe, de lo afropacífico y el resto del país. El otro problema es de clase, porque aquí este país sigue siendo un país muy clasista, donde todavía pesan los apellidos, imagínese usted, pesan los apellidos, y que eso cierra muchas posibilidades y cierra oportunidades. Y lo otro es el tema de raza y etnicidad. El país tiene que resolver la cuestión de raza y etnicidad que no se ha resuelto, y por eso nosotros estamos en el escenario político de diferentes perspectivas ideológicas. Hay gente de izquierda, hay gente de centro, y tenemos gente que desde la derecha está tratando de avanzar una agenda de inclusión a su manera. Entonces yo creo, John, que es un gran avance. Eso estamos abriendo puertas y debe servir de referente para mujeres y hombres de nuestra comunidad que entiendan que pues el único límite que tenemos es el cielo, ¿no? Que hay que intentarlo. Luis, ¿cuáles son las propuestas de Fajardo y usted para conquistar el voto de los colombianos? Es decir, ¿cuál es la propuesta que tienen para mejorar el país? Bueno, Jorge, lo primero, nosotros estamos planteando un cambio de modelo. Tenemos una visión de país, que es una visión compartida, donde el modelo de desarrollo debe ser un modelo que se base en la protección de nuestro patrimonio natural, porque Colombia es el país de la mega diversidad, de la diversidad biológica, el segundo más diverso en el mundo después de Brasil, el primero por kilómetro cuadrado, y para el ejemplo, es el país más diverso en especies de aves en el mundo. Y tenemos una riqueza. Pero también debe basarse en la promoción de nuestro patrimonio cultural. La diversidad étnica y cultural, la diversidad racial de Colombia no debe ser como lo ven aquí, un obstáculo. No, esa es una gran fortaleza. Entonces nosotros queremos que el desarrollo se base en esos activos que tenemos. Abandonar, o en un nivel accesorio debe estar obviamente la industria extractiva, pero accesorio, lo principal es la protección de esos activos y eso debe ser la base del desarrollo. Hay una visión distinta, hay un cambio de modelo. Y eso debe cimentarse en tres pilares. Un primer pilar, educación, ciencia y tecnología. Nosotros queremos conectar la investigación aplicada al desarrollo productivo y que eso genere oportunidades. Más oportunidades de acceso a la educación y calidad, más oportunidades de investigación aplicada. Y ahí vamos a Colombia, invierte solo 0.3% del PIB, de su Producto Interno Bruto, en ciencia, tecnología e innovación. Nosotros queremos pasar por lo menos a 1%. Queremos aumentarlo unas 4 veces más para que esa inversión realmente pueda llevar a que nosotros agreguemos valor, mejoremos productividad. El segundo pilar es el de poder garantizar mayores oportunidades para la gente en diferentes etapas del ciclo y sobre todo a la población vulnerable. Más oportunidades centradas en los jóvenes. Hay que garantizar que todo joven que lo quiera hacer pueda estudiar de manera gratuita. Hoy no es así. Solo en el Pacífico, solo 30 de cada 100 jóvenes que termina el bachillerato puede entrar a algún tipo de educación superior porque no hay capacidad de absorción de estos jóvenes, mujeres y hombres. Pero también más oportunidades en términos de empleo. Muchos de los jóvenes que alcanzan a entrar en el sistema educativo no tienen la oportunidad de conseguir su primer empleo. Vamos a tener una política específica para el primer empleo que sea incentivado por el gobierno. Y dado el impacto de la pandemia, el impacto que hemos tenido en el empleo por diferentes circunstancias, vamos a garantizar que el puente entre el crecimiento y lo que ha generado la pandemia se pueda suplir con empleo público, pero de financiación de ese empleo público a través de la empresa privada, que pueda ser financiado por lo público. Eso para darle un ejemplo de lo que queremos garantizar en términos de oportunidades, porque el país no se puede dar el lujo de que tengamos 3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y tenemos que garantizar un ambiente propicio para que la gente pueda tener seguridad alimentaria y más que seguridad, autonomía alimentaria, que no es un desafío solo en Colombia, inclusive en los Estados Unidos, después de la pandemia, mucha gente entró en un circuito de inseguridad alimentaria. En Colombia mucho más, cerca del 30% de las familias colombianas no tiene la posibilidad de asegurar las tres comidas al día. Y ahora muy complicado con la inflación, que ha sido la más alta en la historia del país. Ese es un impuesto a la población pobre, pero además está casi en el 9%. Pero a los pobres, la inflación, el golpe de la inflación llega hasta el 11-12%. Y ahí tenemos que buscar medidas para subsidiar el hecho de que las personas tengan acceso a una buena dieta nutricional, porque eso no tampoco es inaceptable que un país tan rico como este, en términos de la posibilidad de garantizar seguridad alimentaria, no lo haga. Y el tercer pilar que le estamos planteando a la población tiene que ver con la lucha frontal contra la corrupción y garantizar que este es un gobierno transparente. Sergio siempre lo dice: como usted hace campaña, así gobierna. Y nosotros estamos haciendo una campaña muy austera, sin tener nexos con los que han estado en el clientelismo, sin aceptarlos en esta campaña, porque queremos realmente una campaña que garantice que el país va por una senda de ahorrarse los 50 billones de pesos que se pierden por corrupción y tener un esquema meritocrático en el país. Si hay meritocracia en el país, eso garantiza que nuestra gente también tenga más acceso al empleo. Y transversalmente, vamos a empoderar a la mujer, a los grupos étnicos, pero además vamos a implementar el acuerdo de paz de manera decidida y con sentido de urgencia, porque hay un grave problema de inseguridad, y la inseguridad y la paz están interrelacionadas, y la implementación del acuerdo de paz están interrelacionadas. Entonces hay un paquete de propuestas, hay muchas, pero este es un resumen de lo que le estamos diciendo al electorado colombiano para que respalde nuestras propuestas, además de que tenemos la fórmula que tiene el recorrido más adecuado y la preparación para realmente implementar las propuestas que le estamos presentando a la opinión pública. Candidato, permítame preguntarle qué contemplan, por ejemplo, propuestas específicas para los millones de colombianos que nos encontramos en el exterior, tanto en Estados Unidos como España, que son de los países con mayor presencia de colombianos. Sí, nosotros, en cuanto a la población de la diáspora colombiana en el exterior, nosotros vamos a plantear una política internacional que sea centrada en nuestra población y que responda a los intereses de nuestra población, porque hoy no es así. Este gobierno ideologizó la política exterior, ideologizó las relaciones internacionales, perjudicando a nuestra población a lo largo del mundo, a la diáspora colombiana. En primer lugar, nosotros vamos a avanzar en fortalecer el programa Colombia nos une, o crear una agencia que se dedique exclusivamente a la atención y al acompañamiento de la población colombiana en el exterior, independientemente de su estatus legal en los países donde reside. Que realmente el gobierno entre a apoyar a nuestra población, que pueda hacer un tránsito adecuado a las culturas de esos países. Y que incorpore el liderazgo que ya hay de colombianos y colombianas en muchas ciudades a través del mundo, donde hay muchos liderazgos que se destacan, pero no tienen la conexión con nuestro gobierno. En segundo lugar, nosotros vamos a plantear que se realice el censo de colombianos y colombianas en el exterior. Hoy se habla que somos 5 millones de colombianos en la diáspora colombiana a través del mundo, pero a ciencia cierta no sabemos, porque no se ha hecho un censo específico. Y eso lo vamos a hacer para saber cuántos, contarlos bien, y también en qué condiciones se encuentran en el exterior. Porque algunos necesitan ayuda, pero otros es mucho lo que le pueden aportar al país. Vamos también a fortalecer el hecho de que la designación del servicio diplomático en el exterior, cónsules y otros servidores públicos, sea también bajo criterios meritocráticos, de carrera, que realmente puedan hacer su trabajo sin politizarlo e ideologizarlo como se ve en este momento. Y además de eso, queremos aumentar la voz de los colombianos y colombianas en el exterior, aquí en el debate nacional. Queremos que esto, en lo político, queremos que estos, que la población colombiana tenga más representación. Estamos planteando que podamos tener unas circunscripciones por regiones. Hoy solo hay un representante de Colombia, de la diáspora colombiana en el exterior, en el Congreso. Y mire usted que es muy distinto el perfil de la diáspora colombiana en Canadá y los Estados Unidos que al que tenemos en España y en el resto de Europa, o al que tenemos en América Latina, o al que tenemos en otras latitudes del mundo, en África, en Oceanía. Entonces, estamos diciendo que por lo menos hay que tener unas 5 circunscripciones, y eso lo vamos a detallar, para que la representación sea más por las distintas regiones de la diáspora en el mundo. Y ese es el planteamiento, nosotros hemos hablado, esta será la presidencia del poder de las regiones. Entonces vamos a tratar a esas circunscripciones como una región más del país. Eso en lo político y nuestra reforma política para que tengan mayor voz en el Congreso. Y además de eso, en lo económico vamos a garantizar que el potencial que tenemos de emprendedores y emprendedoras y empresarios y empresarias colombianos en el exterior que puedan conectarse con las empresas en Colombia y a su vez las empresas colombianas con estas, con la diáspora, que es la manera de salir. La diáspora es realmente la que nos representa y la que le puede dar a Colombia el nexo para conectarse con la globalidad. Eso lo vamos a hacer. Y en lo cultural y en lo científico, profundizar los intercambios en esa materia, tanto culturales como avanzar mucho más en la diplomacia científica, de ciencia y tecnología, que el país también ahí se ha quedado mucho. Esas son de las propuestas que tenemos, y un diálogo muy permanente con la diáspora colombiana en el mundo, pero con obviamente un énfasis muy principal en España y muy principal en Estados Unidos, donde tenemos y Venezuela, donde tenemos el mayor número de colombianos y colombianas residiendo en el exterior. Gilberto, en algún momento dijo que la implementación del acuerdo de paz estaba relacionado con la paz misma. Esto se lo digo porque una de las principales preocupaciones de los colombianos en el exterior es precisamente la violencia que continúa en el país. Desde el exterior se tiene otra idea de Colombia. Se piensa que después de los acuerdos de La Habana, pues el país está en paz. Y así no es. Y hay un hecho contundente precisamente que se manifiesta en la emigración colombiana. Cada día están llegando más colombianos a España y ahora incluso hasta se vaticina que con el triunfo de determinado candidato podría incrementarse ese flujo migratorio de colombianos. Pero en medio de ese acuerdo de paz, esa implementación o no, están las víctimas en general. Que siguen siendo las grandes olvidadas. Podemos corroborar, por ejemplo, en el programa de indemnización de la unidad de víctimas, en fin, que está más rezagado que cualquier otra región de Colombia. Quisiera saber cuál es su propuesta en ese sentido, porque hoy en día vemos que los acuerdos de paz no se han implementado. Quisiéramos saber, francamente, qué es lo que no se ha implementado, porque vemos a los jefes guerrilleros allí en el Senado de Colombia, sin que los colombianos los hayamos elegido. Quisiéramos saber cuál es la propuesta en ese sentido y qué es lo que pasa en este apartado. Bueno, lo primero es que el país tiene que lograr superar ese desafío histórico de que no hemos sido capaces, para que vean, de nuestras diferencias políticas de manera pacífica. Todavía seguimos recurriendo a la violencia. Ese es nuestro mayor desafío histórico. El acuerdo de paz con las FARC fue un primer paso para avanzar hacia el desmonte de los conflictos armados políticos y iniciar el camino de la paz, porque la construcción de la paz es un proceso. Este gobierno decidió que pues, le confiaba el acuerdo, no le gustaba, no lo ha implementado, y al contrario, ha tratado de desmantelar. Es un acuerdo cuyo énfasis son las víctimas. Y la verdad, usted ha visto el sistema de justicia especial para la paz, de justicia, verdad, a reparación y no repetición, está orientado a las víctimas. Este es un acuerdo que se planteó con enfoque territorial, un acuerdo de paz territorial. Al gobierno dijo que no le gustaba la paz territorial, que ahora se iba a llamar paz con legalidad. Entonces volvió una cosa ahí burocrática, jurídica, de un acuerdo orientado a construcción de paz en las regiones. Lo orientó más a la arquitectura jurídica. Entonces, cuando usted dice, bueno, hay representantes en el Congreso, pero también está la JEP, pues el gobierno tomó una decisión que sí iba a ser su énfasis. Por eso este es el único acuerdo. Y en eso, Jorge, mire, yo trabajé desde Washington en acuerdos de los moros con el gobierno de Filipinas, los moros de la isla de Mindanao. Trabajé en lo de Sudán, sur de Sudán, norte de Sudán, trabajé en lo de Darfur. Nosotros trabajamos también en lo de Indonesia, los guerrilleros de Banda H, pues el acuerdo con el gobierno. Ninguno de esos acuerdos tiene un capítulo étnico o tiene un capítulo de empoderamiento de las mujeres, o está enfocado en el desarrollo territorial. Este es un acuerdo que, no lo digo yo, lo dijo Antonio Guterres, lo han dicho los expertos, es un acuerdo modelo en el mundo. Pero mire que el capítulo étnico solo se ha implementado, y esto le interesa mucho a John, porque el Chocó es clave ahí, solo se ha implementado el 13% del capítulo étnico. El capítulo que tiene que ver con reforma rural integral para realmente llevar la paz, porque se hizo un plan para construir paz en los próximos 15 años. Se ha implementado de manera mínima. No hay implementación de ese acuerdo, que era el primer paso para mandar un mensaje al país de que había que llevar el Estado a esa zona donde no existe el Estado, donde ha impactado más el conflicto. Eso no se ha hecho y hoy están las consecuencias. ¿Qué hacer? Primero, recobrar la institucionalidad de ese acuerdo. Ese acuerdo tiene una comisión de garantías de seguridad. Mire hoy lo que está pasando con líderes sociales, con líderes ambientales y aún con los firmantes de ese acuerdo. Asesinatos. El vergonzoso primer lugar de asesinato de líderes sociales y ambientales. Entonces, ahí hay una comisión que preside el propio presidente y que tiene que estar al frente de eso. No funciona. No funciona la instancia étnica de ese acuerdo. Hay que poner a funcionar esa arquitectura que se creó para poder integrar esa Colombia. Hay que ponerle recursos. Yo soy de un municipio que John conoce, que es el Medio San Juan, su capital es Andagoya. Andagoya es un municipio PEDET, o sea, los municipios que tienen un programa de desarrollo con enfoque territorial en el marco del acuerdo de paz. Ya priorizaron las inversiones que necesita Andagoya y el Medio San Juan. No ha llegado un peso en más de ya 5 años, no ha llegado un peso. Entonces hay que darle sentido de urgencia e implementar esos proyectos para ir construyendo paz, pero la social, ¿no? Para quitarle espacio a la criminalidad, al narcotráfico, a la minería ilegal, etc. Ahí le daría yo sentido de urgencia. Y lo otro, que si Colombia avanza en el sendero de la paz, puede ser modelo a nivel mundial y hablar con autoridad moral de que, mire, oiga, ucranianos y rusos, siéntense a dialogar porque el camino realmente es la paz. Y eso es lo que nosotros haríamos, porque eso no tiene orientación ideológica. Realmente, sí, si el acuerdo tiene temas a corregir, porque los tiene ya avanzado, que hay que ajustar a una cosa o la otra, pues hay que sentarse con los firmantes de ese acuerdo y ajustarlo para que la opinión pública esté tranquila, que no sea en beneficio del que no lo necesita o no lo requiere o no los merece, no tiene derecho a eso. Hay que hacerlo. Entonces yo creería que nosotros le daríamos prioridad porque en este gobierno no se ha hecho. Y eso es lo que plantearía de manera distinta. Ahora, la paz. Se desmontó el conflicto, pero la paz es un proceso que va a llevar tiempo construirlo y va a necesitar de la paz completa, es decir, avanzar en otros procesos aprovechando la experiencia que se tuvo en el proceso de negociación y firma de acuerdo con las FARC. Candidato Murillo, el tiempo se nos está terminando, creo que nos queda 1 o 2 minutos y lógicamente tiene que ser para que usted le envíe un mensaje a los colombianos en el exterior y las razones por las que se merece el apoyo para aspirar a la vicepresidencia y su compañero de fórmula, Sergio Fajardo, a la presidencia. Muchas gracias, Jorge. Mire, yo invito a toda la diáspora colombiana en el exterior y particularmente a los colombianos y colombianas en España para que nos apoyen, porque nosotros, en primer lugar, estamos planteando un cambio responsable, un cambio que es viable, apartado de los extremos, apartado de la división. Estamos llamando al país a la unidad para responder a los desafíos que tenemos de inseguridad, de desigualdad, de falta de oportunidades, de corrupción. Eso solo lo hacemos unidos. Y tenemos la fórmula Fajardo Murillo, tiene el talante para construir esa unidad en el país y para que, con base en nuestro programa, que es el programa, y así lo han calificado los expertos, mejor pensado, más viable, que se fundamenta en un cambio del modelo y la visión de desarrollo del país, para que con base en ese programa avancemos en la construcción de una Colombia mejor. Y ahí hay un papel central para la diáspora en el mundo y sobre todo la diáspora en España, porque vamos a garantizar mayor presencia y mayor voz de la diáspora colombiana en los debates internos en Colombia, pero también la conexión para que puedan prosperar en los países donde han decidido buscar sus sueños y sus ilusiones. Les invitamos a que apoyen la fórmula Fajardo Murillo, porque Colombia con nosotros cambiará. El candidato a la, bueno, la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Luis Alberto Murillo, en el Café Mañanero, dando a conocer las propuestas para los colombianos en general y en particular para los colombianos en el exterior. Colombia elige presidente. Acudirán exactamente a las urnas este domingo, pero en el caso de los colombianos en el exterior ya se puede votar durante toda la semana. Han estado habilitados en los consulados las urnas y estamos inmersos justamente en este proceso que está viviendo Colombia. Cita con la democracia. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. ¿Cansado de vivir en la pobreza? ¿Cansado de vivir en la escasez? ¿Tienes suficiente trabajo, pero nunca tienes el dinero necesario? Hola, soy Cristal y junto a Josué, astrólogos, videntes y energéticos, queremos ayudarte. 660-318-616. Te daremos las herramientas, la clave para multiplicar el dinero, tener suerte en el juego y prosperidad en tu negocio. 660-318-616. 660-318-616. Alexandra, nacida el 22 de diciembre del 83, nos pregunta por el trabajo. Dice que tiene actualmente un trabajo, pero su jefe la humilla y que no ha podido encontrar suerte. Lleva 5 años en España y no tiene absolutamente nada. Para Alexandra, la carta número 4, 26 y 18 nos habla de que hay que hacer una limpieza. Te han cruzado la suerte a través de un trabajo negro. Esto viene de años atrás y desde tu país natal. Contáctanos 660-318-616. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store.